vosotros habéis tenido tiempo para pensar algo, no lo habéis hecho, pues nada, vais a tener que improvisar. Coño, tiempo, hemos charlado un ratito, Media joder. hora, media hora, que yo lo tengo que reconocer, se me ha hecho tarde, Nadie. pero hay una fuerza de causa mayor y se llama mamá. Y ante Vale. eso, Vale. Por tu madre, de acuerdo. y ante eso, yo era de venga, camina más rápido, mujer, no puedo. Yo me cago en la puta. Joder, te podría haber traído a mi madre. Ready, go. Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana con un programa regular, un programa que va a estar muy cargado con dos juegos muy importantes y un resumen, como no, de la PlayStation Showcase. Y para empezar el programa, como hacemos habitualmente, que es con la pregunta mamporrera, va a estar relacionada precisamente con este PlayStation Showcase, y es que justo antes del PlayStation Showcase, Sony anunció que el nuevo, si no me equivoco, el Horizon, corrígeme Alexis, que sé que estás puesto en el tema, o iba a ser el God of War, no recuerdo cuál de los dos, supongo que era el Horizon. Profesional. Muy profesional. El Horizon, que se echaron para atrás. Sí, que se echaron para atrás, ¿verdad? Sí, porque God of War falta mucho. Se han echado para atrás en decir que, bueno, que el juego se podrá actualizar gratuitamente de la versión de PlayStation 4 a PlayStation 5, porque en principio iba a hacer falta pagar 10 euros más o comprar una versión que era 10 euros más cara, es decir, en vez de esos 70, 80 pavos, que es la versión como premium que permite actualizar. Pero ya han dicho que esto no va a seguir pasando. Este va a ser el último juego en el que va a pasar. A partir de ahora, en sus juegos, si queréis actualizar a PlayStation 5, vais a tener que pagar esos 80 napos por el juego. Así que no sé qué opinión tienen mis compañeros sobre esta política de Sony. Sí, le va a salir bien, la gente al final le va a hacer boicot, entre comillas, le va a dar la espalda, porque solamente lo están haciendo ellos, bueno, a excepción de cuatro, bueno, de cuatro especiales más, como pueden ser Electronic Arts o alguna más, pero bueno, que lo haga Sony con sus juegos, que realmente tiene más potestad, ¿no? Pues, ¿qué os parece? Cronos, muy buenas noches, y ¿qué te parece esta política de Sony? Buenas noches. Yo creo que Sony seguirá tratando de tirar de la cuerda lo más que pueda, porque está en un, que lo venimos diciendo siempre, está actualmente en una posición de ventaja, hasta el punto de que, si bien ahora las dos consolas grandes están bastante agotadas, siempre es un poco más sencillo hoy por hoy hacerse de una Series X, ni hablar de una Series S, que es una consola que está literalmente disponible en el mercado, y esa posición de ventaja la tratará de explotar lo más que pueda, haciendo todas las políticas hasta que se le cierre la puerta, que vayan en contra del consumidor y a favor de la ganancia. Lo vimos como fue pasando con el tema del online pago y el tema de los multiplataformas, de tener ese crossplay entre distintas versiones, donde habían juegos como, no sé, en su momento Sony era la única que rechazaba el cosplay en Fortnite, no me acuerdo, en el PUBG, en algunos de estos juegos, y esas cosas de a poco las va soltando, pero yo creo que cada vez van a ser menos. No sé si sea tan cierto lo que dijo Ryan, porque al final, cuando ya es un parque de consolas más o menos importante, es que no van a sacar los juegos para PlayStation 4, entonces se va a cumplir de que no va a volver a ocurrir eso, pero porque tampoco van a salir los juegos en PlayStation 4 cuando lleguemos a ese punto, creo yo. Igual me equivoco, pero me llama la atención esa actitud de decir, lo hacemos ahora y no lo hacemos nunca más. Lo hacemos ahora porque, es más, escuchaba el otro día Pasos que había dicho exactamente lo mismo. Dice, a ver, si el mensaje es, nos han tocado mucho las pelotas, entonces por eso se los damos, el próximo juego que salga, tocamos el doble de las pelotas y que nos den, y así seguir manteniendo el círculo. Entiendo que siempre hablamos de que la posición de Sony es muy distinta que la posición de Microsoft, porque PlayStation mantiene a Sony cuando muchas veces Microsoft mantiene a Xbox, es decir, la relación es distinta. Si Xbox mañana desaparece, Microsoft dirá, ok, qué pena, anyway, y va a mirar para algún otro lado y se la suda. En cambio, el caso de Sony es muy distinto y tiene mucha más necesidad de Microsoft de rentabilizar absolutamente todo lo que hacen y mantener esa posición de dominio que es la que bueno, en parte mantiene flota la compañía. Entonces, que lo van a seguir intentando y seguir intentando colar cosas raras y seguramente porque es así, pero yo creo que se van a echar para atrás en más de una ocasión y luego ya creo que no va a importar porque capaz que tampoco los usuarios, una vez que la PlayStation 5 esté realmente disponible y cualquiera la pueda comprar, no creo que haya muchos usuarios de PlayStation 4 queriendo comprar el juego para después actualizarlo a la 5 gratis. Ya se reduce el caso, no es como ahora que literalmente no alcanza la oferta de PlayStation 5 para cubrir esa demanda. Claro, pero en ese caso el juego en PlayStation 5 va a costar 80 pavos directamente. Esa es la cuestión que tenemos que ver. Yo ahora le doy el paso al Chuno, pero te rebato. Es ciertamente para Sony, PlayStation es mucho más importante que Xbox para Microsoft, pero Xbox ha vuelto un departamento muy importante para Microsoft. Cuando miramos sus finanzas, ha pasado de ser algo secundario a ser algo, no digamos que es su línea principal, pero ya no es algo terciario. O sea, Microsoft para Xbox, que desapareciera, no les daría igual, ¿eh? Yo estoy bastante seguro que sí que les importaría. No, pero no se va todo a tomar por culo como el caso de Sony. Claro, no es la primera fuente, pero es una fuente importante. Chuno, con todo esto dicho, muy buenas noches y ¿qué opinas del tema? Muy buenas noches. Pues lo cierto es que poco me queda, creo que, añadir de lo que ha dicho Bruno. Yo simplemente considero que es un abuso por parte de Sony que después te cobren 80 euros por el mismo juego. Pero, a ver, llega un punto en que sé muy bien que por mucho que opinemos o dejemos que opinar, la gente se queje o no, a lo que los usuarios van a seguir comprándolo, van a pagarlo. Porque es que la gente al final hace eso. Si quieren el juego para Play 5, aunque ya lo tengan en Play 4, aunque cambien o no cambien gráficos, bueno, cualquier cosa, aunque sea una versión remasterizada, lo van a pagar. Y por eso no lo puedo hacer, es que a lo mejor sí que es porque ahora no tienen disponibilidad de consola. Es que la verdad es que todo este rato estoy intentando pensar por qué ahora sí, que es para lavar un poco la cara y después, bueno, para sentirse un poco mejor y después ya empezar a, bueno, a sacar la pasta tipo máquina traga para la gente o qué. A lo mejor la han visto las orejas al lobo, porque decimos que la gente traga siempre, pero es que a lo mejor se han visto en decir, oye, que a lo mejor no traga la gente. Esa es la cuestión, por eso os hago la pregunta, si a lo mejor esto podría hacer un punto crítico, que la gente no esté dispuesta a tragar. Y, a ver, es que es muy difícil pensarlo en un lugar donde tenemos la Nintendo de los últimos 2 años, por ejemplo. Siendo una de las compañías que más beneficios le está dejando la mente de juego, que tiene los juegos que no bajan, al contrario de todo el mercado, que tiene muchos meses ha sido la consola más vendida porque simplemente había más stock de Switch que del resto, que se pasa por las pelotas los aniversarios de su franquicia más importante para sacar paquetes de ROMs o Game & Watch de mierda, y con todas esas cosas diríamos, bueno, en algún punto la gente va a decir basta, que no nos han sacado Metroid, que no nos han sacado ¿cómo se llama este otro que también estaba la gente muy, muy arriba con las quejas? Bayonetta 3. Ah, cierto. Gracias, Roy, por recordarme. Me duele el corazón aún. Que no se acaba Bayonetta, que no hay noticias de nada, que se mueve de una forma totalmente... que cualquiera lo podría ver de afuera y decir, estos van a la quiebra, estos están yendo a mierda, y va bien, y tienen éxito, y siguen vendiendo... muchísimas copias y demás. Entonces yo la verdad que para hacer ese tipo de predicciones, particularmente ya cuando depende muy mucho de cómo es el consumidor de ese producto, no lo sé, lo de los 80 euros hasta ahora no lo he visto. Yo no conozco mucha gente que ha pagado, salvo algunos fanáticos de Demon's Souls, que ni en salió el Play, se compró el Play para jugar el Demon's Souls y se compró el Demon's Souls y tal, que paguen 80 euros por los títulos de PlayStation 5 últimos que han estado saliendo, casi que antes del lanzamiento ya se conseguían en oferta en 60 o en 70. Entonces, por ahora lo de los 80 pavos es ficticio. Sabemos que es la intención de Sony, pero a ver hasta dónde llega. Por mí, como que los pongan a 300, digamos, igual no es Nintendo. Esos juegos tarde o temprano los terminan bajando a un precio que ya sí sea coherente o conveniente. Pues sí, ¿algo que añade, Chuno? No, la verdad es que no. Solo estaba pensando que... ¿Y si es solo un modo de hacer la transición? ¿Te lo ponen ahora gratuito y así poco a poco te vas metiendo ya en la Play 5 y asegúrase que pague todo el mundo los 80 pavos que va a costar cada juego? Podría ser que hayan dicho esto, han aflojado para que cuando haya más PlayStation 5, pues sí. Sí, puede ser, puede ser. Veremos qué pasará en el futuro, a ver si Sony sabe apretar lo justo las tuercas para que la gente siga con ellos y sacarles el máximo dinero y no pasarse de rosca para que la gente empiece a quejarse e irse a otros sistemas. O irse al pirateo. O irse al pirateo, sí, o irse, sí, porque irse a PC ahora mismo está complicado, la verdad. Pues nada, señores, vamos a pasar, dicho este debate mamporrero, oye, que se nos ha alargado bastante, ha sido interesante, vamos a pasar a ver el contenido que tendremos para este programa. Y en este programa vamos a tener dos juegos. Vamos a empezar con la novedad más importante, que es 12 Minutes, un juego, vamos a dejarlo en muy especial, que Alexis y Chuno nos van a comentar bien, porque yo la verdad es que no es algo que esté muy puesto a realmente analizar. Y después vamos a traeros un juego, aquí a ver qué reacción tienen mis compañeros, que yo quiero que ellos dos, que precisamente vamos a aprovechar que están ellos dos en el programa, vayan a desgranar y explicar a fondo a nuestros oyentes, que sé que han jugado mucho y han dado la turra en nuestro grupo interno de Telegram un montón. Vamos a hablar de Astroneer, nos van a desvelar qué tiene este juego que puede hacer que sea tan adictivo y por qué debo jugar con ellos. Y finalmente comentaremos la última conferencia de Sony, en la que por fin Sony pues ha hecho su gran conferencia del año para decirnos qué va a tener, qué nos va a traer pues de aquí al año que viene y un poco más. Y dicho esto, pues vamos a empezar con el Consejo de Sabios. Dos minutos, pues ha sido, fue una revelación desde que se presentó, esa vista isométrica, esa historia en bucle, ese misterio. Desde el principio cautivó bastante al público su propuesta, la gente tenía mucho interés y en cuanto salió el juego, pues realmente muchísima gente se puso a darle, en parte gracias a que estaba incluido en el Game Pass. Pero bueno, una propuesta un poquito click and point, en el que lo más importante es la historia, es como un puzzle a resolver. Chicos, pongo el cronómetro en marcha, 12 minutos, analizarlo. Bueno, para empezar lo que hay que tener en cuenta es que es un thriller interactivo, ¿vale? Pero en tiempo real, es decir, que realmente esos 12 minutos son los que cuentan en el reloj. A no ser que ponga escape, que entonces evidentemente pues se rompe ese continuo del tiempo. No sé si estará de acuerdo conmigo Crono, pero el resumen sería que es una rayada escrita por un fumao. Totalmente, digamos, el guión parece salido de la cabeza de alguien con, digamos, o con mucha imaginación o con muchos traumas, pero que claramente tenía una idea, más allá de la narrativa, una idea de cómo quería concebir el videojuego, cómo quería concebir la experiencia. Y ahí es donde yo creo que igual la idea sonaba mejor en la cabeza de este señor, digamos, pero no lo suficiente como para que deje de ser algo atractivo y llamativo, al punto que quien lo distribuye es uno de los dos pesos pesados que tenemos dentro del mundo indie, que sabemos que uno es Devolver Digital y otro que es Annapurna Interactive, que son, vamos, dos distribuidoras que no decepcionan, que garantizan un sello de nivel de calidad. Exactamente, tal cual. Y este caso, como dijo Suno, es en todo el tiempo, es literalmente en tiempo real. Mientras estamos haciendo cualquier cosa, sentimos de fondo el tic-tac del reloj que nos acompaña en cada una de nuestras interacciones, porque ahí vienen las interacciones. Pasados esos 12 minutos, igual que pasaba en Minute, cada literalmente un minuto, el bucle se reinicia y tenemos que volver a empezar la aventura. ¿Vale? Alexis, perdón, una corrección, que te digo, no lo he jugado, pero yo sí tengo alguien aquí que ha estado jugándolo. Si pasan 12 minutos o te matan, porque te pueden matar. ¿Cierto? Exactamente, 12 minutos es en el... Es que en realidad casi que en ningún caso podríamos decir es 12 minutos. Cerca del de que lo que es el minuto 8 por ahí que llega nuestro amigo. Sí, por ahí. Es que no estoy segura ahora. No sé si el 7 o el 8. Bueno, por ahí, sí. Digamos, un paso. Antes de los 10 minutos. Poned un poco en contexto. Explicad qué pasa y qué es lo que hay que evitar a que pase, básicamente. Básicamente que esto no es spoiler porque pasa desde el primer bucle. Nosotros hagamos lo que hagamos, porque obviamente según cómo nosotros interactuemos en ese tiempo limitado con nuestra mujer, nosotros empezamos en una escena que vamos a ver solamente en ese principio, después en el resto de los bucles no vamos a ver, que es en el que llegamos a casa, nos olvidamos la llave, pero tenemos una llave bajo una maceta, entramos y a partir de ahí todos los bucles empiezan con el hombre entrando por el piso. El hombre es totalmente consciente de todos los bucles anteriores que acaba de vivir, pero el resto del entorno se reinicia y todo lo que había pasado antes no tiene consecuencias en el siguiente bucle. No tiene consecuencias con respecto al ambiente, tiene consecuencias con respecto a tu conocimiento y a cómo podés manejar ese entorno de otra manera diferente. Y entonces tenemos una escena en la que estamos con nuestra pareja, con una conversación que empieza cotidiana, luego según qué cosas vayamos diciendo, respondiendo o haciendo, va tornando en que nos enteremos de algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que nos vamos a enterar seguramente en las primeras interacciones es que la mujer está embarazada, le comunica a tu personaje que está embarazada, y llegado cierto momento en el día, mejor dicho, en esos 12 minutos de la noche, suena la puerta, entra un extraño diciendo que es la policía y de una manera bastante bastante shady, bastante bastante sospechosa, nos ata con unas bridas, con unos precintos y empieza a hacer preguntas relacionadas a un reloj, a un asesinato y demás. Y acusando a la mujer también. Exacto, acusando a la mujer, a ti no te dice nada. Por cierto, lo de la mujer, el embarazo, yo no me enteré hasta el cuarto o quinto bucle, porque no me dio la gana hablar con ella, así que a lo mejor la gente que vaya a empezar ahora se llevará un spoiler, no lo sé. Sí, es que Alexis sabe explicar las cosas con mucho orden. A ver, resumiendo, el juego tiene una vista cenital desde arriba, nosotros vemos el apartamento que es muy pequeño y ahí nos podemos mover y entonces puedes elegir investigar, hablar y te salen varias líneas de diálogo y bueno, lo que dice Alexis, una vez recuerdas qué ha pasado, pues tú ya te puedes adelantar y no tienes que preguntar para saber que aquí había algo, sino que puedes adelantarte o te salen nuevas líneas de diálogo, porque precisamente como ya tienes conocimiento te aparecen nuevas líneas de diálogo y a partir de ahí, pues la idea pues es, no sé, si es evitar que entre el policía en casa, evitar que haga eso, resolver tu... Yo que ya ahí desconectado porque no he visto cómo va el juego. Pero bueno, contadme vosotros cómo se desarrolla, qué tan satisfactorios son los bucles, qué tan satisfactorio es la interacción, qué tan intuitivo es, cómo está jugarlo. El juego puede ser un poco frustrante a veces, porque si te quedas encallado en algo, ves que las líneas de diálogo no avanzan, no tienes nada nuevo, entonces te quedas como un poco ahí estancado... Y tienes realmente la tentación de mirar guías. Yo eso lo sentí. Al final, porque por mucho que avanzaba, llegó un punto en que ya vi que no evolucionaba la historia. Creo que el problema es también la perspectiva del juego. Desde esta cámara a veces no ves todo lo que deberías. Al menos yo me sentí así. Tenías que entrar, clicar en un sitio para llegar a otro. No voy a entrar en detalles, pero... Personalmente, sí, veías que a veces era fluido, pero a veces era un poco lento y, bueno, no muy cómodo siempre. Sí, ahí coincido totalmente con Suno. La mecánica jugable no es muy muy óptima para la perspectiva que toma. Hay cosas que se pierden o que se consiguen de casualidad. De hecho, hay un objeto que es vital para el desarrollo del juego, que yo en realidad sabía que lo podía tener porque le erré al lugar donde hacer clic y dije, ah, bueno, me puedo quedar con esto, qué bien, pero en el momento no sabía para qué servía. Luego la historia, dije, ah, cierto que esto se puede obtener, pero quizás si no le hubiese dado esa primera vez por casualidad, no me hubiese fijado nunca, porque era un punto de la cocina en el que yo no había visto, no había prestado atención y que tiene sus cosas raras. Por ejemplo, que para llegar a ese objeto, bueno, sin hacer spoiler, no se puede contar, así que de eso, ¿qué tiene puteada? O por ejemplo, hay una acción particular que fue la que más tiempo me trabé, que era una estupidez, que te puede salir también de casualidad. Y ese tipo de cosas que son un poco, diría, herencias de aventuras gráficas viejas, llegan a frustrar. Y ya no tengo el mismo tiempo, ni paciencia, ni dedicación que cuando jugué a Monkey Island en los 90. Obviamente ha llovido un poco de aquel entonces. Y tampoco podemos comparar ahora mismo un juego con el otro. Es poner el 12 Minutes a un nivel del Monkey Island... creo que estaríamos aquí flipándonos un poco. Sí, totalmente, porque han pasado los tiempos, se supone que ese tipo de cosas se deberían haber aprendido y se deberían ser mecánicas o errores en los que no se debería incurrir. Fuera de eso, a mí también me costó mucho más la primer parte. Ya de llegado a cierto punto era como que se hacía muy fluido el avance, muy fluido con respecto a que siempre tenía en la mente qué opciones podía llegar a hacer para avanzar. Pero, ¿qué pasa? Ahora viene una de las putadas más grandes del juego, que es que no se pueden adelantar diálogos. Está, y cuando nosotros tenemos idea de, por ejemplo, para avanzar puedo hacer alguna de estas tres cosas y las empiezo a probar, voy a pasar tres veces por el mismo diálogo, que a lo mejor son 2 minutos de la gente hablando, que puedo saltar a lo mejor una frase o hacer cosas un poquito más rápido, pero no tengo cómo resumir eso. Y hay parrafadas que te la vas a estar tragando constantemente en todos los reinicios, y eso hace que cuando la primera idea no era, la segunda tampoco, ya a la hora de jugar la tercera ya estés agotado de decir mierda, y ahora tengo que volver a pasar esto. Y no solo eso, sino que hay algunas cosas que a lo mejor por ansia salimos antes de un lugar o hacemos antes alguna acción, lo cual desencadena en que nos descubran, la caguemos de alguna manera, y eso sorpresa, al próximo bucle a volver a pasar de vuelta las mismas 30 conversaciones que ya venimos pasando en los tres anteriores. La suerte es que si te atascas o ves que no te has sincronizado tanto como esperabas, que sí que puedes, hay, que yo recuerde, 2 trucos para terminar rápido el bucle, en plan, bueno, me he equivocado, ahora pasamos al siguiente y ya está, empiezas de cero. Pero sí que es cierto que a veces incluso pues vas comprobando el reloj para saber exactamente cuándo va a pasar cada cosa, pendiente de sonidos, porque a veces esto también ayuda para marcarte tu propio tempo en este juego. Pero, ¿ves? Yo, al contrario que Crono, yo creo que me enganché más en el segundo ciclo, se podría decir, o segunda parte del juego, que hubo un punto en que no sabía cómo seguir. Había conseguido que un poco el diálogo fuera un poco más fluido, pero no conseguía pasar de... Sí, a la siguiente etapa, por decirlo así. Sí, al final, bueno, eso, obviamente. Yo, si no me hubiese pasado eso del objeto este que leía casualidad, yo creo que en ese punto, que también es de la primera mitad, me hubiese trabado muchísimo. Y lo de cierto interruptor, por así decirlo, también lo tuve que hacer. Le di muchísimas vueltas hasta que descubrí que eso funcionaba para lo que yo quería. Pero fuera de eso, respecto a la fluidez de cómo se va desarrollando la narrativa, a mí me parece correcta. Ojo, el trabajo de los doblajes me parecieron muy buenos. El de Willem Dafoe, bueno, está bien. Y el de la actriz de doblaje, que no me acuerdo cómo se llama, me pareció excelente, me gustó muy, muy mucho. Me sentí realmente muy metido en la situación de la cotidianidad. Esa palabra, si la intento decir, la puedo intentar decir 20 veces y... ¿Cotidaneidad? ¿Está bien dicho? Perdón, es que me estaba cogiendo el ataque de risa, perdona. Experta en lenguas, es uno que te lo diga ella. ¿Cotidaneidad? ¿Está bien? Perdón. Y se sigue riendo la hija de puta. ¿Suro? Alexis, dile una vez más que se mea encima. No quiero que... Espera, perdón. No, que conste que, a ver, no, también a mí, creo que mentalmente también se me ha atascado a mí. Sí, a mí, ahora no me atrevo a decirlo. A ver, es cotidianeidad, creo. Cotidianeidad. Pero creo que cotidianidad también es correcto. Igual se está diciendo cotidianeidad. Cotidianeidad. De lo cotidiano. Dícese lo cotidiano. De la voz de la de la actriz en esa situación y de cómo se va exasperando y poniendo nerviosa o enojada en distintos momentos. Me gustó mucho. Ahora, ¿qué pasa? El juego gráficamente es un juego de David Cage de la primera Xbox o del quizá de la 360 o de la Play, mejor dicho, porque la mayoría de los juegos salían más bien en Play, pero es algo que no me hizo acordar mucho eso, a los gráficos. Ah, está bien, cotidianeidad, igual de ninguna de las dos formas lo dije eso, ¿no? Joder, lo he dejado en el chat para que lo vieras después. Esto. Bueno, Alexis tiene el impulso de leer el chat. O sea, no escribas cosas en el chat que no deba leer. Es que me acostumbro. Bueno, río de los comentarios de Ricky y demás. Hostia, pero sí. Es que gráficamente, volviendo a lo anterior, gráficamente el juego. Volviendo al juego, ja. Vale. A ver, ¿lo puedo echar de la sala, Rudy? No, vale. Yo soy el jefe de la sala, no te... Vale, entonces no puedo. Gráficamente el juego no sorprende en absoluto y queda muy disonante esa falta de... ¿Cómo que saco las notificaciones? Me cago en todo. Espera, por favor, aunque sea solo para las tomas falsas, pero tengo que leer lo que está poniendo Ruedi, ¿vale? Muy maduro. Mensaje de Ruedi, sí. Primero, caca. Siguiente, de vaca. Es que toma, a mí me coge la risa, tío. Después pedo y después pis. Así, esta es la cotidianeidad de este podcast. Exacto. Y el nivel de calidad de la persona que está tratando de hablar y que se distrae con un mensaje que dice pedo y se ríe por meses. Y la madurez del presentador, también. Hombre, el que se ríe es igual de maduro si se ríe. Yo no creo. Y después me quejo de Adam Sandler y sus películas. Y ahí estoy riéndome de pedo. Leído en un chat. Bueno, va, concentrémonos. Una vez más. Decía que gráficamente no es muy detallado. La perspectiva no ayuda a verles las caras en ningún momento. Y cuesta empatizar en esa conexión entre lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo de las voces. O a mí, por lo menos, eso fue algo que me resultó un punto negativo. Tienes razón en que cuesta, claro, al no ver las expresiones de la cara de la persona, es cierto que cuesta. Aunque eso también debo decir, a mí, por ejemplo, hubo algún momento que parecía un poco automático algún diálogo y aunque Willem Dafoe lo hace muy bien, hubo un par de frases de Daisy Ridley, que es la mujer, que me quedé como, ostras, aquí no parece tan natural la conversación. Y a lo mejor ayudaría un poco más precisamente ver las caras. Las caras, porque de hecho ni siquiera cuando aparecemos cuando contemplamos al principio al marido, no le vemos la cara bien, ni siquiera en el reflejo del ascensor que cogemos para empezar el juego. Exacto. Eso es que no tienes activado el ray tracing. No, yo ahora precisamente estoy aprovechando el ordenador le estoy bajando todas las texturas para acordarme. No, es para acordarme del ordenador viejo. Vale. La morriña. Exacto. Bueno, señores, pues para ir concluyendo, pues resumen de qué os ha parecido el juego, a quién se lo recomendáis, a quién no se lo recomendáis y por qué precio lo recomendáis, sobre todo. Vale, primero que todo, 20,99 ni de coña. No, pago ni de broma. Ah, ¿y cuánto os ha durado también? Ojo, esto también. 12 minutos, supongo que un poquito más, ¿no? ¿Te imaginas? Hombre, si ya te lo sabes, te lo puedes pasar en 12 minutos, ¿no? No, imposible. Hay que hacer bucles por huevos. Hay bucles que tienen que quedarse. Vale, pues bueno, pues en eso. Venga. Yo no sé cuántas horas le eché. Creo que fueron unas 4 horas y media. No me acuerdo, lo dije por el grupo, pero no me acuerdo. ¿Y yo no te presté atención? Yo estoy mirándolo ahora. Pero a ver, yo creo que la primera vez que jugué tardé unas 4 horas y poco más, porque además, a ver, sé que fue... En algún momento me sentí que iba un poco lenta, pero Es porque eso me atasqué. Yo creo que perfectamente entre 3 horas y media y 5 se puede hacer, ¿eh? Sí. También es un juego que depende muy mucho de cuánto nos trabemos y de cuánto querramos profundizar. Yo el primer bucle antes de saber de qué trataba, de qué lo que iba a pasar, de nada, yo estaba teniendo una conversación natural y estuve muy cerca de hacer algo que después me enteré que existía, que es uno de los finales no finales, porque este juego llega un momento en que frustra mucho con los finales no finales, en que decimos, bueno, ahora sí, por fin, lo hemos solucionado todo, y volvemos a aparecer en el bucle. Uno de esos es el final de tener la noche perfecta, que obviamente la primera noche es imposible porque dijimos que va a llegar este señor y va a cambiar nuestras vidas, pero hay cierto punto del juego en el que se puede llegar a ese final, que simplemente una noche totalmente sin ningún tipo de altercado, de nada. Obviamente te da un logro y todo, pero no cuenta con final. Ponerse a sacar ese tipo de logros y demás, entiendo que hay unos cuantos, y sin tirar de guía, eso te puede llegar a alargar bastante, bastante el juego, y no creo que lo merezca. Por lo tanto, el tiempo que dices uno, entre 3 y 5 horas, a menos que, no sé, que te trabes demasiado, demasiado fuerte y digas, no voy a ver YouTube por nada en el mundo, ese tiempo debería estar bien. Pero claro, si por ejemplo queréis sacaros todos los posibles finales, yo por ejemplo me saqué todos los finales, lo único que me dejé, bueno, ya ves, 3 logros, que era observar un par de cosas, cómo evolucionaban en la habitación, pero eran objetos, eso realmente no tiene nada, ningún impacto en la historia. Pero haciéndolo todo, 5 horas y 49 minutos según mi aplicación de Xbox. Entonces, no me parece un tiempo excesivo, lo único que es eso, que si te trabas, pues... si no te trabas y resulta que eres un genio en los videojuegos de este tipo, a lo mejor precisamente en 4 horas y media lo puedes conseguir. Todos los finales no, pero es posible. Exacto, y respecto a quién va recomendado... Diría que para los que tienen experiencia en aventura gráfica, pero no tanto, porque si bien tiene elementos de aventura gráfica, no es donde más basa su fuerte, sí un poco más la aventura conversacional. Es decir, creo que en cierto modo es más fácil que le guste a alguien que le gusten las novelas gráficas que los point and click clásicos, si bien tiene las dos cosas. En mi caso, a mí me gustó. Creo que es una de las grandes ventajas que tiene el Game Pass, porque el juego está en Game Pass de salida, tanto en PC como en consolas de actual y pasada generación. Y es que es eso, es algo instantáneo para probar. Igual alguien que piense que no le va a gustar le descubre algo muy bueno, o algo que sí piensa que va a gustar le descubre por qué no gastar 20 euros en ese título. Y como para probarlo, casi que diría que, no sé si para todo el mundo, pero al estar tan accesible, al ser algo que no cuesta nada, no comprarlo, pero sí probarlo. Ahora, comprarlo, quizá 10 euros sería el precio tope a pagar por él. Pero tope, no más. Exacto, incluso si entra en el Game Pass o cosas así, incluso mejor. Yo, a lo mejor lo de recomendar... Tal vez a mentes demasiado conservadoras nos lo recomendaría, o incluso, no sé, a lo mejor más bien, sí, como has dicho tú, fans de historias interactivas y tal, sí. Pero es eso, tienes que estar abierto a cualquier giro extraño o fuera de lo que esperas inicialmente al jugar este juego. Pues listo, yo creo que ha sido un análisis extenso, ha durado más de 12 minutos, hemos hecho algún bucle, ya las tomas falsas lo iréis, o a lo mejor se va a quedar así, bueno, yo creo que se va a quedar más así, con un corta y pega para que os riáis mientras hemos hecho este análisis, que ha quedado muy claro, es un juego peculiar, y Y bueno, yo creo que cualquier, si tenéis cualquier duda, como decimos siempre, por Telegram, por Twitter, pues nos escribís y ya respondemos. Y rápidos y prestos, porque sé que esto no tiene un poco de prisa, vamos a irnos a hablar del segundo juego. Y bueno, esto no va a ser un análisis como tal, porque es un juego que ya tiene tiempo, pero es un juego peculiar que sé que Alex está muy enganchado y que ha enganchado a Chuno. Como ya he dicho al principio del programa, vamos a hablar de Astroneer. Chicos, explicar a la gente qué es Astroneer, qué tiene este juego, por qué estáis tan enganchados, cómo estáis jugando y por qué yo, que ya me lo he instalado, debería unirme a jugar con vosotros. A ver, antes que nada, una pequeña, porque la verdad que yo os he hablado varias veces del juego, si bien muy superficialmente, pero lo he hablado y me interesa muchísimo el análisis y el punto de vista de Suno, que fue la víctima que cayó luego de haber caído yo. Entonces solamente voy a decir que eso, que es un juego muy particular, muy, muy, muy creativo, muy, muy de relax, y que se va desenvolviendo de una manera bastante orgánica, que fuera de todo lo que ya he comentado del juego, lo más interesante que es el tema de esa primera experiencia y ese multiplayer y demás, creo que lo mejor es oírlo ahora mismo de parte de Suno. A ver, yo bueno, lo que quiero... Suno, para ¿sí? que le des contexto a los oyentes, porque a Cron se le olvida un poquito el formato radiofónico, si a lo mejor hay alguien que nos escucha por primera vez, explicar un mínimo de qué tipo de juego estamos hablando, de cómo es el juego. El Astroneer es un juego de mundo abierto en el que eres un astronauta que es... Creo que, si no me equivoco, va de que estás explorando mundos fuera de tu sistema solar, es decir, que encuentras otro sistema solar para encontrar nuevos recursos. Y por lo que entendí en el documental que me pasó Crono, se trata de como una búsqueda para mejorar la vida humana en un futuro. Y bueno, se trata también de investigar, explorar y basarte en tecnología, bueno, ir mejorando en tecnología para poder explorar mejor y explotar al máximo todos los planetas de tu sistema solar. ¿Algo sí que quieres añadir, Crono, al juego? No, creo que es una buena descripción y estoy más que nada para... Sí, simplemente no has dicho el tipo de género de juego, pero... Sí, dijo que es un mundo abierto, le faltó decir únicamente de que... exploración. De casteo, claro. Exploración. Sí. Ah, bueno. Mira que lo he jugado, pero te hablemos con propiedad. Si no, voy a seguir poniendo caca en el chat, ¿eh? Crafteo, pero también tiene un fuerte componente de exploración. Sin la exploración es imposible completar un montón de misiones y de avance y de progreso que te exige el propio título. No es que tenemos los recursos ahí disponibles y crafteamos y ya. De hecho, el objetivo final necesita crafteo, pero no es el crafteo. El fin del juego no es craftear, sino que es activar, digamos, cierto punto de retorno para terminar esa misión en la que estamos. Continúo. Sí, no estaba pensando qué decir. El problema es que has llegado al final directamente del juego. A ver, yo debo decir una cosa a mí. A ver. El juego, inicialmente, la primera vez que habló Crono del juego, no sé de sandbox ni nada de eso, pero mira, coincidió que estaba en el Game Pass, había escuchado, ya me sonaba que alguien me había hablado de él, y al decir Crono que, mira, pues se apuntó y dije, venga, va, vamos a darlo, a echarle un vistazo y tal, pues lo que al principio no me llamó mucho la atención, al final se convirtió en un vicio total, pero no es broma, de aquello de incluso tener 5 minutos y decir, hostia, pues voy a hacer esto que tenía una misión pendiente. Y también es cierto que es posible que recomiende jugarlo antes con el multijugador que individual, porque a pesar de que está muy bien conseguir todas las misiones a solas, te sientes muy bien y estás satisfecho contigo mismo, mientras juegas con otra persona, aunque es precisamente como es un juego tranquilo, es que se convierte en esa, pues vas poco a poco trabajando con la persona con la que juegas, pero a la vez, pues eso, te echas unas risas y la verdad es que es un conjunto que recomiendo, la verdad, si podéis jugarlo y si puede ser con amistades, mejor. ¿Pero qué es lo que tuvo que te enganchó tanto? Lo primero sería que era un juego, se podría decir que 97% no agresivo. Es decir, que me encantó la idea de poder estar explorando el planeta, mirando, sí, tranquilamente, simplemente viendo cómo funcionaba todo, ir ampliando mi base y inventando, bueno, y creando distintos aparatos con los que seguir, pues eso, mejorando todo el tema de exploración, investigación y de crear, bueno, es que también jugar con todos los elementos que te encontrabas y crear nuevos recursos a través de ellos, muy bueno, que de hecho Ruedi aquí como experto nos podrías decir que había un par de cosillas mal o poco más bien te diré que a lo mejor hay un par de cosas correctas. Sí, vale, sí, a ver, eso también mejor. Es, obviamente el juego no es un simulador de Ruedis, no es un regulador, simulador científico, pero sí es cierto que se nota que es gente que algo de idea, que por lo menos el haber estudiado, estos han estudiado y saben algunos nombres, porque por ejemplo decíamos hablábamos del tungsteno y la wolframita, y nos decía Rudy, no, que en realidad no es una cosa procesal, sino que se lo conoce con otro nombre, porque en el no sé qué cosa del estudio, y obviamente, seguramente, mejor dicho, es tal cual como dice Rudy, pero bueno, el juego hace ese juego de, valga la redundancia, de palabras o de situaciones, de decir, bueno, la hidracina va a tener hidrógeno y esto se tiene que conseguir en un planeta con tales características, y hace todo el tiempo pequeñas referencias que están basadas, pero obviamente está todo en base a mantener una serie de estructuras muy, muy limitadas. Vaya caso más seis, que os dije que el tungsteno y el wolframio es el mismo elemento, que es el único elemento que tiene dos nombres, porque lo descubrieron a la vez dos personas distintas. Ale, ya lo he dicho, adiós. Y por eso vale la pena también jugar con alguien como Ruedi, porque te voy a explicar las cosas, encima es educativo. No, yo voy a volver loco, voy a decir, bueno, tengo que mezclar esto con esto para que dé esto y para dar otra cosa, y me va a dar una embolia. O luego llegaré al trabajo y mezclaré las cosas pensando en el Astronir y la voy a liar en el laboratorio. No, no sé si debo jugar a esto, sinceramente, me está dando dudas. O a lo mejor consigues que la ciencia sea más simple. Sí, y más divertida, saldré en las noticias, un chaval ha hecho un agujero en el laboratorio de... No. A lo mejor inventas un nuevo tipo de baterías que no se desgastan o que se cambien todo. Sí. A saber. Pero no, sin embargo, cuando te estábamos comentando que estábamos hablando, noté que te había interesado un poco de que algunas cosas no estaban tan mal. No me acuerdo si estábamos hablando del grafeno. Grafeno, pero ¿qué hablan de grafeno? Si grafeno es... No, pero es como en el carbón y tal. Ah, bueno, sí. Sí puede ser. Y esto que se hace así. Ah, bueno, tendría sentido, no es tan así, pero... O sea, como que hay alguna relación entre el mundo real... entre la física y la química como la conocemos y esto, ¿no? Bueno, que por lo menos podemos confirmar que los desarrolladores del juego miraron la Wikipedia, eso es seguro. Y la tabla periódica, no te jode. Nah, pero bueno, fuera bromas, que como cualquiera de muchos juegos de este tipo de juegos, al final tienen sus propias reglas y de inventarte nombres, usar nombres reales y correlaciones, pues bueno, obviamente nadie puede saber de todo para fabricar de todo. O sea, en la realidad haría falta un equipo de ingenieros físicos, químicos y de muchas cosas para fabricar cualquiera de estas cosas, con lo cual obviamente se simplifica. Pero bueno. La suspensión de la realidad, digamos, el Papa Borja no lo mató Ezio Auditore. Exacto. ¿En serio? ¿No lo hizo? No, tía, no. Si lo hubiera matado otro, tendríamos otro mundo distinto. Joder, tío. Me acabáis de joder la historia, ¿eh? Bueno, pues nada. Seguid. Recomendadle el juego a la gente. Insistir a la gente. ¿Por qué tengo que jugar con vosotros? A ver. Siguiéndolo un poco el tema del documental que me pasó Kronov, ya que me había interesado tanto. Yo creo que también se adapta bastante a... dos perfiles de jugadores, que es uno el explorador, como dijeron en el documental, y el otro es el investigador barra creador, que por ejemplo, es que llegamos a hacer esto en algún momento con ello. Yo me iba a explorar, sacaba recursos, iba a nuevos planetas, cogía la lanzadera y me iba a tomar por culo, y mientras tanto él se quedaba en la base, pues eso, pues creando por ejemplo un astromóvil o la centrifugadora de suelo con el que sacar recursos a través de tierra. Sí, Ruedi, ya sé que eso no se puede hacer, pero ya déjalo, créetelo y punto por un momento. Y creo que eso puede ser muy interesante, porque ya no solo es el hecho de explorar, sino que puedes hacer distintas cosas. Lo bueno es que si estás jugando con otra persona, cada uno se puede centrar más en el perfil que más le guste. Pero sí, también es verdad. Claro, sí, perdona. Sí. No, dale, dale. No, estaba por aclarar que precisamente eso es un punto fuerte, porque yo me gustan mucho estos juegos. Tengo posiblemente el juego en el que más horas le haya dado en mi vida es a Minecraft, o estará muy cerca. He jugado Terraria, he jugado mucho, o sea, me gustan mucho estos juegos así de sandbox, total, de ir haciendo las cosas a tu ritmo y centrado más en hacer cosas en la aventura, pero claro, no es algo que conozca todo el mundo. De hecho, Suno es una conocida anti-Minecraft del canal, y así todo, quizás si lo hubiese tomado ella por su cuenta solo, no le hubiese atrapado al principio y hubiese hecho que lo deje. Y por ahí mostrando algunos típicos bloqueos que tenés al principio, que vas un poco perdido, no saber qué hacer, cómo sortearlo, después que se puso a darle ya con toda la confianza del mundo, sola, y sola, digamos que diría que la mayoría del avance lo pudo hacer por su cuenta. Bueno, yo no sé si lo pude hacer sola o no, pero sí que es cierto que al principio el tutorial se quedaba corto y me veía un poco perdida al principio, y reconozco que el empujón, bueno, más que empujón, es que la verdad, al principio lo hacía prácticamente todo crono, y eso me ayudó muchísimo, cogí mucha confianza, y eso me hizo incluso jugar sola, y claro, eso me ha animado, porque pues era como enseñarle a mi mentor del juego todo lo que había evolucionado la base, o lo que había creado, dónde había llegado y tal, y también, eso también es verdad que motivaba mucho. Pero ya que has mencionado el Minecraft, a ver, hay una gran diferencia entre un juego y el otro. Primero, el Minecraft tiene personajes también bastante ofensivos, es todo un poco más agresivo que en Astroneer. En Astroneer realmente el principal peligro que tienes al principio es quedarte sin oxígeno, y aún así tienes la bombona que te va marcando lo que te queda de oxígeno y después te avisa, te estás asfixiando. No es... es mucho más tranquilo y es eso, menos agresivo que el Minecraft, que eso ya es algo que me llama la atención, porque para un sandbox, mira, a mí ese perfil de juego me gusta, así tranquilito. Después, los colores. También es verdad que a nivel visual y todo el aspecto gráfico me llamó mucho la atención. Así, colores más brillantes. Bueno, todo, un mundo mucho más colorido. Y también es verdad que el hecho de que no fuera todo pixelado también me atrae mucho más. A pesar de que me gusta el pixel art en muchos videojuegos, en este se agradeció ver pues, algo más que low poly. ¿Low poly? Sí. Tampoco es un No Man's Sky o un Ark, que tiran más a unos gráficos más, digamos, realistas, por así decirlo, más humanos, más cercanos a lo que conocemos, sino que usan un low poly con algunas formas más redondeadas, que son totalmente curvas incluso de momento, y como tal cual, como dijo Marta, lo ha clavado, con mucho colorido, que hace que sea muy agradable a la vista de jugar. Y también el modo que puedes modificar y, bueno, todo el terreno. Porque ya no solo es hecho de ir con... Es que no sabría definirlo de otra manera. Vas con una especie de aspiradora con la que vas succionando recursos tierra. Pero es que a la vez puedes ir creando tus estructuras. Al igual que también se puede hacer en Minecraft, lo sé. Pero es distinto. No te limitas solo a líneas rectas. Eso me gustaba también. De hecho, bueno, lo publicamos en nuestro perfil del podcast de Instagram, y nuestra gran primera obra de arte juntos, bueno, perdón, de Crono, yo solo grabé, fue precisamente un pene. Aquí hay nivel. Así que yo la verdad lo vi bastante más realista. Por lo menos menos cuadrado. Perdona, es que necesitaba una pausa porque me estaba riendo mientras me acordaba. Ya está. Después, por cierto, apareció un segundo pene en la base. Así quedaba claro dónde estábamos asentados. La verdad es que hoy está quedando el programa muy maduro, ¿eh? Entre cacas, pedos, pis y ahora penes. Sí. Y dos pollas hechas con tierra en un planeta alienígena. Vamos, la estamos bordando. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Pues sí, un programa maduro como debe ser, y ha sido siempre Indie Podcast. Por mucho que pasen 12 años, no hemos madurado una mierda. Chicos, pues nada, gracias por esta explicación de Astroneer. Yo creo que a cualquiera que no le sonara el juego, que tuvo algo de curiosidad, ya le ha quedado claro qué tipo de juego es y qué puede esperar de él. Muchas horas. Voy a despedir a Chuno porque sé que te tienes que ir ya. Y con Alexis vamos a acabar de rematar el programa comentando la PlayStation Showcase, que además sé que Chuno pues no le va a doler. Me la suda. ¿Verdad que sí? Aquí, lo he dicho más directo, ¿vale? Si no te importa. Sí. Vale, no, es broma. Sabes que normalmente, aunque no tenga mucha idea, me suelo quedar. ¿Vale? Sí, pero bueno, no, ahora va de buena, pero en realidad dice, como ahora tengo un buen PC y Sony saca juegos para PC, pues sí me interesa, no disimules. No, bueno, vale, ya está. Nada, Chuno, fuera bromas, muchísimas gracias por estar por aquí, muchísimas gracias por tus aportaciones, que siempre nos encanta tenerte por aquí y que digas lo que digas, lo haces muy bien. Y nada, nos vemos la semana que viene o dentro de dos, cuando sea, pero nos vemos. Sí, ya hablaremos, no os preocupéis que intentaré volver. A ver, como dijiste tú, a ver qué nuevo indie así me saco de la manga. Pero es que de momento no he tenido tiempo de mirar nada. Nada, lo próximo va a ser Luigi's Mansion, ya lo sabes, lo tenemos pendiente. Hostia, sí, no, cuando vuelva Ratas de España y le damos. Y juguemos un poquito, claro, exacto. Claro, ahora los tres no. Bueno, sí, eso. Nada, muchas gracias. De verdad, me lo he pasado muy bien. La verdad es que este tono así maduro me ha hecho reírme mucho. Y, de hecho, me he tenido que mantener el micro más de una vez cerrado. Porque es que si no, me reía. Pues no, caca cerrar el micro. Lo tienes que tener abierto porque no te digamos reír. Vale. Nada, en serio, me lo he pasado muy bien. Gracias, Chrono y Ruedi. Y nada, nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós, colega. Adiós, viejo amiguete. Pues nada, Alexis, domingo por la noche estamos tú y yo solitos, no te pongas tonto, Ronnie, vamos a hablar de Sony. Sí, señor, el Sony Podcast. Ahí, el Sony Podcast, sí, para que luego nos digan pipero, ¿sabes? ¿Tienes la PlayStation tú? No. Yo tampoco. Nos van a llamar pipero, ¿sabes? A ver. Siempre nos llaman pipero y la mayoría del tiempo casi todos jugamos en Xbox o en PC, pero bueno, somos los piperos. Sí, no hay manera que me llamen Nintendo y mira que me esfuerzo, tío, pero no hay manera, no sé qué más que tengo que hacer. A ver, Alexis, pues vamos a resumir, tampoco creo que haga falta ir juego por juego, pero vamos a resumir un poquito qué ha sido este PlayStation Showcase que fue hace esta misma semana de que estamos grabando, en la que pues Sony ha presentado lo más potente que tiene para los próximos meses, años, y así, de forma genérica, antes de entrar en títulos, ¿qué te pareció la presentación? No sé si la viste, o el contenido en general que está presentado PlayStation 5, ¿cómo propone el futuro de PlayStation 5? ¿Cómo lo ves? A mí la presentación me gustó bastante más de lo que esperaba. Creo que fue una presentación que, con respecto a los ritmos y a cómo iba mostrando las cosas, me pareció interesante. Aparte mostraron lo más esperado para todos, que fue GTA V en PlayStation 5, que vamos, fue el punto más alto de la presentación, y después algunas otras cositas que vamos a comentar. Yo no la vi, no pude, pero luego viendo el resumen de lo que hay, sí que hay un par de anuncios que me han sorprendido y que me han, sí que no los esperaba, son cosas nuevas y que me han gustado. Pero aún así tengo que decir que ahora lo comentaremos, pero en líneas generales el gran problema es que no hay fechas, no hay nada a corto plazo, algo de lo que ya adoleció PlayStation 4 en su último, digamos, en su último ciclo de vida, que muchos juegos tardaron mucho en salir y estaban anunciados, pero tardaron muchísimo en salir. Y bueno, me da un poco de miedo pensar que vaya a seguir la misma línea PlayStation 5, porque o simplemente porque le esté costando arrancar, porque los juegos nuevos son así. O un apunte que me hizo el señor Adriano Bicho, nuestro patrono, que joder, que Insomniac la están explotando, no lo siguiente, porque joder con Insomniac. Sí, Insomniac lo tienen básicamente en un sótano como el mío, pero están todos ahí y dicen, bueno, tenemos este IP a Insomniac y tienen muchísima presión. Lo de las fechas también es bastante desalentador, pero creo que esta presentación, a pesar de no tener esas fechas, no es como el vende consolas, sí, porque no es algo que te dice, uff, me urge ahora comprarla porque van a salir todos estos títulos ya, pero sí es un no se olviden que esto está al futuro para los que ya se la compraron, es decir, no nos hemos olvidado que hemos sacado una consola, es decir, vamos a poner contenido también para esa consola y para que en el momento en el que se pueda comprar, esas personas que digan, ahora tengo la oportunidad de comprarla y justo me queda bien, que hay en el futuro, que hay a vista en los próximos años, porque estamos hablando de años, Geralt en algunos casos, valga la pena tenerlo presente. Que eso es algo que sí me gustó de la presentación. Sí, es que se puede ver por los dos lados, como el decir, no corras, no hace falta que te pilles la PlayStation 5 ahora, y eso que está complicado, pero por el otro lado, y por otro decirte, con tu PlayStation 4 aguantas, aunque, bueno, ciertamente esto no alenta las ventas de una PlayStation 5, porque falta no les hace, porque es que no pueden venderlas, o sea, están agotadas, así que sí, pero bueno, igualmente creo que es un poquito desalentador, yo que sé, por ejemplo, God of War Ragnarok, ¿no?, del que por fin se vio un gameplay, que pinta fantástico el juego, o sea, pinta continuista en el buen sentido de ese alabadísimo título, pero sin embargo es un juego que sabemos que va a salir para PlayStation 4 y PlayStation 5, con lo cual es una pena, desde mi punto de vista, pensar que no se vaya, tal y como hizo el primer God of War, que reventaba PlayStation 4, pues aquí tener un título que realmente aproveche la máquina de Sony para reventarla y traer un salto cualitativo que PlayStation 4 no sea capaz de hacer. Entonces, lo mismo que pasa con Horizon 2, ¿sabes? O sea, no sé hasta qué punto veamos que Sony, con sus propios estudios, vaya a hacer eso. Miles Morales, hace poco de Spider-Man, le pasó lo mismo. Sí, es que yo, precisamente con el ejemplo de God of War, me pillé un mes del PlayStation Now para jugarlo, porque es uno de los dos grandes juegos de la generación, de la octava generación, de los de PlayStation 4, que realmente los quería jugar y estaba muy interesado en darle, junto con el Ratchet, y lo estuve jugando. Pasa que justo ocurrió la mala fortuna que un amigo montó un server de Minecraft y al final me puse a jugar a Minecraft y no terminé de jugar al God of War. Tendré que pagar más adelante de nuevo el PlayStation Now para jugarlo. Y cuando vi ese tráiler, esos momentos, sobre todo de gameplay, ¿cuál?, me pareció muy continuista, en que no había un salto tan impresionante con lo que me estaba pareciendo a mí el juego. Digamos, a mí el juego ya me estaba pareciendo muy muy bien en su versión de PlayStation 4, y es cierto que este tiene mejores gráficos, mejor iluminación y tal, pero nada demasiado rompedor, lo cual no es malo en absoluto, porque ya que sea continuista en un caso como God of War, creo que es una excelente noticia, porque es un juego de tres pares de cojones, es una bestialidad de título. Sí, probablemente te lo van a vender como, bueno, el PlayStation 4 va a funcionar bien, vas a tener esos 30 FPS y pues la resolución que sea dependiendo de la consola que tengas. Probablemente la básica no llegue ni a 1080, pero va a estar ahí un poquito por encima. La Pro pues va a estar donde llegue, no sé dónde vaya a llegar, y bueno, pues te lo van a vender la versión de PlayStation 5, que es en la que vas a poder tener 60 FPS o 120 FPS dependiendo del modo, o incluso pues detalles mínimos con ray tracing y estos brillis extra que se le pueden poner. Pues hemos hablado antes de precisamente de Insomniac, pues lo primero de Insomniac, Spider-Man 2 ya está anunciado, en el que va a aparecer Venom como la gran sorpresa. Bueno, no se sabe nada, o sea, de God of War, perdón, sale en 2022. No se sabe más, no sabemos ni para cuándo, ni si principios, ni finales, ni para cuándo, simplemente 2022. Y este Spider-Man 2, que se presentó con un teaser, nada de gameplay, se va a 2023. Sí, y este Spider-Man 2 tiene también esa pinta de ir por esa línea, que le dio muchísimo éxito. A los que le gustan ese tipo de juegos, como los Batman Arkham, o como fue el Spider-Man de PlayStation 4, pueden estar contentos. Sabemos la calidad de este estudio para hacer esos juegos y la recepción que tuvo. No es mi estilo, no es mi tipo de juego, no creo que lo juegue a menos que lo vea muy barato por ahí o que salga en alguna cosa, porque no son juegos que a mí particularmente me interese jugarlo, pero sí que tenía buena pinta y el trailer estaba bien hecho, así todo daban ganitas de jugar. Que de Marvel hemos visto varias cositas de Marvel o relacionadas con Marvel, además de lo de Insomniac. Sí, bueno, la otra cosa es también por parte de Insomniac, se anunció Wolverine para PlayStation 5, pero bueno, de este no sabemos nada, simplemente fue un mini teaser y no hay ni fecha ni nada, o sea, que simplemente sabemos pues eso, que están trabajando en esto, que también están trabajando en esto, mejor dicho. Exactamente, y este, como el personaje, me gusta mucho más el Logan, y el personaje de Wolverine me gusta bastante más que Spider-Man y todo lo que lo rodea. Este es un poco más probable que lo termine jugando, e intuyo que será exactamente ese tipo de juego, como un Batman, como un Spider-Man, un juego en tercera persona de meter combos y combos y combos. Y que bueno, si esta gente no muere en el camino, va a sacar un título potente ahí. Bueno, hablando de títulos potentes, una franquicia mítica de PlayStation, Gran Turismo 7, va a llegar para PlayStation 4 y PlayStation 5 el 4 de marzo de 2022. De este sí tenemos fecha concreta. Y lo que se vio pues fue un trailer gameplay, pero que alternaba las dos cosas relativamente cortito, en el que pues, se podía ver el juego en su completo esplendor. Un juego pues en el que, como ya hemos tenido otros Gran Turismos, tenemos una variedad enorme de circuitos, enorme de coches, situaciones cambiantes de clima, y que bueno, habrá que probarlo para ver hasta qué punto han afinado y han buscado la simulación, un juego que normalmente tiende a buscar mucho la simulación, sin ser hiper simulador, una franquicia histórica, que sin embargo, no sé qué opinará Alexis, yo vi que lucía muy bien el juego, o sea, es imposible decir que el juego no luce bien, pero es que después de lo visto en Forza Horizon... Pues claro, lo vi un pequeño peldaño por debajo, siendo juegos que no tienen nada que ver en el punto de vista jugable. Pero bueno, no sé cuál es la opinión de Alexis respecto a esto. Sí, a ver, los juegos de carrera están tocando un techo desde lo técnico. Claramente, lo de Forza Horizon 4 no tiene sentido. Es un juego que se ve espectacular y ya pasa un tiempo. De hecho, esa sorpresa de... cuando hablamos de lo de Microsoft, que se presentara antes un nuevo Horizon que un nuevo Motorsport, habla del tremendo éxito y recepción que ha tenido este Forza Horizon 4. Y la verdad que Gran Turismo 7, para los que hayamos jugado precisamente ese título de la competencia, no parecía algo muy espectacular, y mucho menos si lo vamos a comparar de lo que se ha visto del próximo título, que falta menos de un mes para que veamos al Forza Horizon 5. No obstante, para el público que le gustan los juegos de carrera y que no tiene PC ni tiene consola de Microsoft, creo que ese Gran Turismo 7 es una excelentísima noticia, porque parece que va a cumplir con lo que promete. Las críticas, yo también he visto muchas críticas diciendo esto ya lo hemos visto con respecto a que técnicamente no hay un salto, pero Gran Turismo no es solamente gráficos punteros, que eso lo pueden tener, sino todo el bueno, la cantidad de coches, la forma en la que maneja la simulación. Hicieron en varias partes del tráiler mucho hincapié en las partes y en la personalización de los coches desde el punto de vista mecánico y aerodinámico y además del estético. Puede estar muy bien. Creo que es a quien no pueda llegar a Horizon, a los Forza, que creo que hoy por hoy es el juego a jugar, aunque sea más arcade, obviamente. Creo que es un algo muy potente y algo que va a ser bien acogido, digamos, por todo ese público de carreras que tiene PlayStation, que no es poco. Bueno, a ver, es que tío, yo desde el punto de vista jugable creo que no son juegos comparables, son juegos de coches, pero buscan cosas bastante distintas, creo yo, y ofrece una experiencia bastante distinta, ya no solo en el control per se del coche, ¿no?, sino luego en el qué hacer y en qué objetivos tienes y qué te encuentras para hacer en el juego. Pero yo lo que creo que puede ser lo más impresionante de este juego, apostaría que va a ser la implementación del nuevo mando de PlayStation 5 y cómo con esos gatillos adaptativos y con esa vibración van a ser capaces de transmitir cosas para poder jugar con el mando de una manera que hasta ahora era impensable. Que normalmente, pues, sacarle provecho a un juego de coches, tienes que jugar con volante. Y cuando tú juegas con un volante, notas los force feedback que tienen estos volantes, que te transmiten una vibración con mucha más precisión, la resistencia al giro que te presenta el volante. Pues son cosas que con un mando es imposible. Y probablemente vayan a conseguir que mucha gente descubra y sienta cosas con este nuevo mando de PlayStation 5 que hasta ahora eran impensables, ¿no? Y permitan llevar el juego de coches a un nuevo nivel. Simplemente saber si estás pisando la grava o sigues en el asfalto o estás pisando el piano, que eso te lo pueda transmitir el mando con su vibración HD y la sensibilidad del acelerador, que te pueda prestar más o menos resistencia en función de pues cómo esté la situación. Creo que ahí es donde puede dar un golpe sobre la mesa este Gran Turismo 5 i7 y presentar una novedad de peso y algo nunca visto para jugar con un mando, que puede ser algo importante. Sí, importante, y que no signifique desembolsar 500 euros en un buen volante para poder tener ese feedback. Pues nada, otro anuncio importante, bueno, yo diría más que importante, importantísimo, Uncharted Legacy para... Bueno, perdón, otro Uncharted Legacy of Thieves Collection para PlayStation 5 y PC, Va a salir un chart para PC, o sea que yo ya perfectísimo. O sea, nada, ya voy a tener. Voy a poder hacer el maratón. Primero el Ison y luego un charter. Que los vamos a tener disponible. Este juego va a estar disponible a principios de 2022, tanto en Steam como en la Epic Store, por supuesto, en PlayStation 5. Ahí no le mientas a la gente, Rudy. No te dejan usar el PC. El PC es de tu novia y no tenés acceso a eso. Pero entonces sí, por eso lo digo. Ajá. Ah, claro. Uncharted creo que fuera de PlayStation Now que ya se podía jugar. Uncharted es una buena noticia tener esta remasterización del 4 y de los Legacy. Creo que podrían haber aprovechado para meter el mismo Uncharted Trilogy. Creo que se llamaba Uncharted Trilogy, ¿no? Ese que sacaron para PlayStation 4, que tenía era algo así. Era, sí. No costaba nada ponerlo, quizá lo pongan en el futuro. Muestra un poco esa intención de Sony de decir, sabemos que el mercado de PC nos hace falta para completar ventas, no se lo vamos a dar a los exclusivos de salida, ni God of War 4, ni el Gran Turismo 7, ni ninguno de estos juegos, espero, van a salir el día 1 en PC, pero si estamos hablando de remasterizaciones, de juegos que igual ya tienen un par de años, de juegos que sean de una franquicia que querramos potenciar. Juegos que ya prácticamente no va a vender más en PlayStation, básicamente. Exactamente. Un juego que nadie... que se vende el PC, le van a venir y le van a venir muy, muy bien, como ya se ha demostrado en no solo en el del Kojima, como era el de Death Stranding, sino que también se ha visto en el Days Gone, que pasó un poco con mucha crítica y con muchas dudas por PlayStation 4, y después cuando salió en PC tuvo una cantidad de ventas muy importante. Esa estrategia, una vez más, lo muestra Sony, que va a seguir sacando esos títulos y que se va a reservar solo la exclusividad de los lanzamientos nuevos y de manera temporal. Porque yo creo que la política a partir de ahora va a ser, pasado el tiempo, una vez que empiecen a caer las ventas del título en la consola, empezar a sacarlos en PC y tener un montón de ventas que cuestan cero esfuerzo, porque la verdad que lo que tiene que hacer Sony para sacar un juego que ha sacado en PlayStation 4 o en PlayStation 5 para portarlo a PC es ínfimo y es ganancia pura y dura que no le compite con las ventas de su plataforma. Pues ahora quiero hablar de, para mí, una de las sorpresas más gratas, bueno, la sorpresa más grata de este PlayStation Showcase, que es Project Eevee, o Eve, o como coño le quieran decir. Un hack and slash que la gente ha tardado poquísimo en comparar con Bayonetta, la verdad, tiene similitudes. La protagonista, pues tenemos una protagonista que mete mucha caña y que es muy espectacular, y que sí, eso es un hack and slash con una protagonista pues atractiva que presenta esa caña, y que bueno, yo creo que por aquí le pueden haber adelantado por la derecha a la gente de Platinum Games, porque la verdad es que el juego pinta muy bien. Es que de hecho no solo recuerda en Bayonetta porque sea un hack and slash con cierto ritmo, con cierta velocidad por la protagonista, sino porque además el diseño artístico de los enemigos muy bizarros, pues es algo que también recuerda a Bayonetta, con un mundo así muy raro, ¿no? Bizarro, raro. Y pues es un juego que pinta muy, muy bien. A mí, yo lo que he visto, me ha gustado mucho. Parece un pelín más lento que Bayonetta, pero bueno, que parece un hack and slash de tomo y lomo, y parece estar muy bien hecho y técnicamente next gen. O sea, técnicamente se ve acojonante. Sí, de hecho en la conferencia en un momento dijeron, considerando que Bayonetta 3 no está saliendo para Switch y que Ruedi no para de llorar por los rincones, le sacamos este otro título para que deje de mentir diciendo que es Nintendero y confiese sus países. Y me compre la PlayStation, ¿no, hijo de puta? Tal cual. Porque la verdad que tenía tu nombre escrito el juego. Yo lo estaba viendo en el directo de nuestros odiados amigos de Eres Gamer, y al principio estábamos tanto el chat como ellos diciendo, bueno, pero que esto qué es, Camilla, esto es Platinum, Camilla Platinum, y era un estudio coreano que ni puta idea de qué había hecho antes, y nada, a mí la verdad que me sorprendió mucho en ese sentido. No es mi estilo de juego, posiblemente lo termine probando en algún momento, que caiga en alguna oferta de Steam o que lo metan por alguna parte, pero es que tiene todo ese componente hack and slash bueno que sea muy bien descrito. Y pasando de este a otra sorpresa que tiene una pintaza también muy, muy, muy, pero que es muy interesante, es Forspoken. Un juego de Square Enix de rol y acción, incluso yo diría más que rol y acción, pero mucha acción por lo que se ha podido ver. Que hasta hace poco era el Project Atia, rebautizado como Forspoken, y que la verdad es que lo que se vio pintaba espectacular, o sea, desde el punto de vista técnico, pero también jugable, un juego con también muchas magias, muchas habilidades, mucha velocidad también, y que bueno, parece que estamos en un mundo medieval fantástico en el cual pues tenemos un brazalete que nos da poderes y nos permite hacer un montón de virguerías impresionantes. Habrá que ver cómo es la historia, cómo es el mundo, al final el tipo de misiones que propone, pero la verdad es que lo que se vio es un tráiler barra gameplay que demuestra pues eso, como lo que podemos esperar de la Next Gen con un juego de acción y rol que pinta, bueno, a falta de saber detalles por lo visual que se ve y lo poco que se ha visto jugable, es otro juego que pinta impresionante. Sí, está con el aclamado motor de Final Fantasy XV, que se ha llevado muy buenas críticas, y a diferencia de este título de rol que mencioné, este parece que van por otro lado, tal cual lo has dicho, que la acción tiene otro significado con respecto a lo que es un Final Fantasy, y que si bien se ve similar en ciertos aspectos, nota un cambio de intención fuerte. Yo Final Fantasy XV lo tengo comprado hace no sé cuánto tiempo, todavía no le he dado, en algún momento le daré, pero casi que sé que lo voy a terminar dejando, porque Final Fantasy, la japonesada, los protagonistas, el grupo de chavales medio emo, medio cringe, medio edgy, que me terminan cansando muy, muy mucho en cómo afecta la narrativa al juego. En esto no lo vi un personaje totalmente fresco, con algunos toques de humor que pueden ser divertidos, y este la verdad es que sí le tengo ganas. Forspoken me ha gustado muchísimo lo que se ha visto. Pues sí, a ver, se ha dicho que es para primavera de 2022, pero poco más, así que habrá que seguir esperando. No falta tanto si realmente cumplen para primavera de 2022, habrá que estar atentos. Alexis, yo por mi parte creo que lo más destacado de esta conferencia es esto. Si hay alguna cosita más que quieras rescatar, pues ahora es el momento. No, mencionar muy, muy, muy por arriba lo tipo. Se vio un poco más de Deadloop, se vio un poco más del Tiny Tinas, del Wonderlands, que pintaba interesante. Van a sacar un remake del KOTOR, del Knight of the Old Republic de Star Wars. Ese no jugó el original, así que le tengo el ojo puesto, aunque algunos decían que tenía un poco más de pinta de remaster que de remake. Veremos qué. Pero si no se vio nada, solo se vio una cinemática y de nada. Vale, entonces nada. Y el remake de Alan Wake, que me interesa entre poco y menos uno. Jugué al primero, tuve muchas discusiones porque no me gustó en absoluto, y no es por ser hater de Remedy, después jugué Control y me encantó, pero Alan Wake me parece un juego que jugablemente es horrible. Pasa que yo lo jugué en épocas actuales y no cuando salió, todo se ha dicho. Digamos, quizás las mecánicas para ese entonces, en ese entonces eran más fácil de tolerar. Y después la narrativa, que le elogiaron mucho, a mí me pareció una copia barata de Stephen King, y es un juego que me parece muy poco interesante. Y el Ghost Boy Tokyo, que ni puta idea de qué va, la verdad, pero fantasmas, cosas raras, cosas de que hay que jugarlo para tratar de entenderlo. Y los últimos a comentar es que está el Blood Hunt, este que es una especie de juego de la saga de Vampyr, si no me equivoco, del Vampyr de Masquerade, que no sé si es un multiplayer o no, porque no le presté atención, no me interesó, y que se vio un poquito más del juego de Guardianes de la Galaxia, que es el juego de Marvel que no hace Insomniac, porque hoy por hoy hay que hacer esa aclaración. Este es el que no hace Insomniac. Sí, solo matizar, por ejemplo, creo que el más destacable es Ghostwire, y que se dice que llegará en 2022, pero ni puta idea de exactamente cuándo. Y es el juego este que, pues, que hay elementos paranormales por Tokio. Es un juego en primera persona que, pues, tenemos magias y ciertas habilidades cuerpo a cuerpo con las cuales enfrentarnos a estos bichos que van apareciendo paranormales, y vete a saber qué habrá que investigar o hacer por la gran ciudad japonesa, la gran capital japonesa. Pues para rematar el podcast te iba a proponer simplemente aclararle a los oyentes que a lo mejor hay alguno preocupado que se esté buscando comprar una PlayStation 5 respecto a este bombardeo de noticias que si Sony sacaron una versión de PlayStation 5, decirles que bueno, que sí, que hay cambios en el modelo, pero que es un cambio en el disipador que a nivel práctico, efectivo y real, los cambios en temperaturas que puedan haber o en temas de difusión para el usuario genérico, se la pela. O sea, los cambios son mínimos y que en realidad hay que medirlos realmente para buscar estos cambios, y que a niveles prácticos, pues Sony lo que ha buscado es hacer un disipador más eficiente a nivel de costes y materiales, y ya está. Pero que la consola funciona igual de bien y que no se deberían preocupar por si lleva uno u otro. Sí, y un poco parafraseando lo que hablamos el programa pasado, recordemos que en todas las últimas generaciones siempre sale un modelo mini, un modelo recortado. Recuerdo desde, por lo menos desde la Mega Drive, que después de la consola tocha sale una versión más cómoda, más compacta y más menos antiestética, por así decirlo, digamos un poco más actualizada. Y eso obviamente tiene cambios mucho más grandes que un cambio de disipador. No se van a haber tirado en hacer un con todos los problemas y ruidos y demás que generó el tema de la refrigeración en PlayStation 4, no se van a haber tirado en hacer un mal producto o de cagar un producto que viene con unas ventas excelentes por ahorrarse unos eurillos. Así que debería ser algo bastante similar a lo que está rindiendo y lo que está ofreciendo la primera tirada de PlayStation 5. Exacto. Si hay alguien interesado, que no se preocupe, que no hay grandes cambios ni en sonido, ni en temperaturas, ni nada que de lo que tenga que preocuparse. La consola sigue funcionando igual de bien para la grandísima mayoría de personas, por no decir todo el mundo. A no ser que seas un friki que te pongas a medir si está 2 grados arriba, 2 grados abajo, pero eso, o 3 decibelios más arriba. Pero si en la mayoría de gente no medimos eso, así que te va a dar igual. Pues nada, Alexis, hasta aquí llega el podcast. Creo que ha salido bastante bien, teniendo en cuenta que estamos en cuadro por circunstancias pues externas de nuestros compañeros, y que bueno, que al final lo hemos cubrido bastante bien y has podido hablar de dos juegos que te gustan. Acabas de decir lo hemos cubrido. Ah, pero no está chuno, así que no hay problema. Vale. Sí, si está chuno sé que no puedo decirlo. Bueno, dejando de lado mi falta de léxico, me disculparéis, es un domingo por la noche. Pues nada, eso, te despido, Alexis, diciéndote que has podido hablar de estos juegos, de un par de juegos que sé que te llamaban. El 12 minutos a lo mejor, al final no tanto, pero ese Astroneer sé que hacía tiempo que querías hablar con él, y sobre todo, pues hablar de cómo has jugado con otra persona y decirte que bueno, que ya algún día quedamos pendientes en algún planeta, pero pásame bien las coordenadas que no me pierda. Vale, perfecto, la verdad que se ha hecho muy, muy, muy disfrutable. Se nos ha extendido un poquito más de lo esperado, pero ha valido la pena, creo yo, para poder cubrir todo lo que habíamos prometido en un principio. Y nada, cuando quieras te esperamos en el espacio y mezclamos el. Procesamos la volframita para hacer el tungsteno. Perfecto, allí me verás mezclando volframita con tungsteno, que no se enteren mis colegas de trabajo, nada, broma. Y nada, a los oyentes decirles que espero que se hayan divertido y que nos vemos en una semana más con la nueva versión del programa. Ya veremos si toca Express, si toca otro programa musical, veremos qué montamos para la semana que viene, pero aquí estaremos, que parece, crucemos los dedos, Alexis, que empiezan ya a llegar y a salir más juegos por fin, cosa que hemos tenido un año flojete. Y pese a que este PlayStation Showcase no ha acabado de lanzar tantas cosas, pero bueno, parece que ya empieza a vislumbrar algo de positivismo en el ambiente, pese a que el tema de hardware sigue muy complicado, ¿verdad? Sí, el tema de hardware y encima en el mundo de PC con la subida y bajada de la criptomoneda, tampoco es que hay una tendencia a que vaya a bajar rápido. Se supone que va a ir, pero va a ir muy lento el tema. Y de las consolas, el otro día estuve muy tentado, pasa que no estoy en una situación de ponerme a gastar ni un euro, pero pudimos llegar a ver una Series S por 250 euros o algo así, que es una ridiculez, menos de lo que te cuesta un móvil chino, tener una consola para tirar toda la generación. Así que bueno, de a poquito noticias buenas van saliendo en ese frente. Pues eso, poquito a poquito van saliendo noticias buenas, poquito a poquito vamos tirando adelante y mejorando la situación. Y poquito a poquito pues os traeremos otro nuevo programa la semana que viene. Así que nada, nos vemos, hasta luego. Adiós.